Compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 411. El día 30 de septiembre del año 2024 transmitimos desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yegma, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi dos horitas. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. A modo de hoja de ruta, para paliar un poquitito la incertidumbre reinante, ¿por dónde vamos a ir hoy? Vamos a volver a escuchar justamente a los jubilados de Mar del Plata y una arrepentida que votó a Javier Milei, contándonos la realidad, la verdad de la milanesa, de cómo la está pasando la gente hoy día. Luego de esto, otra vez la sinceridad de Patricia Bullrich, con todo su caudal de verdades, de falta de mentiras en su discurso. Es una ironía, por supuesto. La señora le molesta que digan que miente y lo único que hace en su vida es mentir y perjudicar a el pueblo argentino, que la viene sosteniendo con los dineros del Estado, esos mismos dineros que ella critica, pero viene comiendo ella, su familia, sus hijos, sus nietos, del Estado Nacional. Y lo único que hace con el Estado Nacional es perjudicarlo con su incapacidad y su falta de expertise a la hora de tener que practicar las disciplinas para la cual es asignada en los distintos gobiernos, a cual peor. Y nos quedamos en el tintero con la nota que había hecho Jorge Fontevecchia que había desgranado el recorrido político, la transfugiada como una constante en la vida de esta señora Bullrich y de qué manera se transforma para quienes le abren la puerta, no solamente en una persona molesta, sino en una persona peligrosa. ¿Por qué? Bueno, porque su característica es el sabotaje, por supuesto, y implantar el terror. Así vive. Y después de esto vamos a escuchar la mentira de Milei en Córdoba, ¿no? Otra vez. Yo no sé si el tipo, o sea, uno lo ve y dice, no, es un delirante. Claro, pero es un delirante que es el presidente de la nación. No es cualquier delirante. Es un delirante que te puede mandar, o sea, que como hace con todos, ¿no? Manda hordas salvajes, balbuceantes, insufladas de odio y de impunidad, a atacar a quienes él considera opositores, que en su estado mental, frágil y con una gran labilidad a la hora de tener que definirse, realmente nos pone en un estado de emergencia en cuanto a la democracia, ¿no? Y de eso se va a tratar hoy. El eje hoy es la resistencia dentro de lo que significa la desobediencia civil. Esto es decir, dentro de las reglas constitucionales, pero ejerciendo el debido derecho a la protesta y a la resistencia. Volvió a la cancha la periodista rusa Ina Afinogenova, con un sitio y un blog, y la verdad que me gusta mucho su forma de pensar y las informaciones que rescata, que muchas veces para nosotros pasan desapercibidas, pero bueno, ella le pone el punto a las IES, y de esa manera todos nos enteramos de cosas que realmente son espantosas, pero que si no fuera por la mirada, exhaustiva, analítica de Ina, no nos enteraríamos. Y está bueno escuchar a una rusa hablar sobre las cuestiones que atañen a nuestra patria grande. Ina anteriormente era reportera estrella de RT, Russia Television. Y decíamos, ¿no? El sagrado derecho a la resistencia. ¿Existe un derecho a la resistencia? Sí, existe un derecho a la resistencia. Hay un artículo muy bueno, otra vez, de Jorge Fontevecchia, y resalto a Jorge Fontevecchia, ¿por qué? Porque Fontevecchia no es un periodista de la trinchera de este lado de la grieta, es una persona respetable, es un emprendedor exitoso, pues exitoso no solamente en la República Argentina, sino también en Brasil. Tiene emprendimientos hechos hace muchísimos años, de los cuales le va muy bien, y tampoco podemos considerarlo kirchnerista, toda vez que había sido el propio Kirchner que le había sacado la pauta publicitaria porque un día se enojó con lo que decía Perfil, ¿no? Entonces, los puntos sobre las IES, pero así todo, este señor hoy día es una fuerte opinión en contra del totalitarismo del gobierno nacional que encabeza Milei y la pandilla que lo acompaña. La pandillita que no es tan numerosa, pero que lo acompaña. Y decíamos respecto a esta devaluación democrática. O sea, yo creo que hoy día ya todo el mundo muchos se dan cuenta, y muchas, de que tenemos una democracia de cartón, tenemos una democracia formal, tenemos una democracia legal, no tenemos una democracia legítima, toda vez que la Constitución Nacional, que es el eje, que es la base de sustento de la convivencia comunitaria para la República Argentina, está siendo vapuleada para arriba y para abajo por personas que realmente repudian la democracia, repudian el Estado, repudian a los demás, repudian el Estado de Derecho, y sinceramente no dicen a dónde van. Y a dónde van es un gran delirio, como la foto que sacó Wall Street Journal, ¿no? Una de las publicaciones prestigiosas en cuanto al mundo de las finanzas a nivel internacional, y que directamente lo pintó, no mintiendo, simplemente sacando una instantánea del rostro de Milei golpeando la campanilla en el Stock Exchange, en el mercado de valores de Nueva York en Estados Unidos, que al tanto le gusta y no se da cuenta de cómo lo gastan y cómo lo ironizan. Y por último, antes de empezar ya con el programa, el gran desafío que tenemos, que es llegar hasta el año 2025 manteniendo el sistema democrático, respetando las autoridades legítimamente electas por el pueblo argentino, sin caer en la simpleza de comernos caníbales para terminar con el canibalismo, porque hay muchos ansiosos y muchas ansiosas, los entiendo, para que este gobierno termine. Bueno, infelizmente este gobierno va a terminar en el año 2027 como corresponde. No hay alternativa, esto es así. ¿Por qué? Porque si se siente el precedente de que este presidente no me gusta, entonces lo volteo, y bueno, mañana cuando esté uno que nos gusta a nosotros, corremos el riesgo de que pase lo mismo. Así todo, existen herramientas institucionales dentro del régimen democrático y dentro de la libertad de los hombres y mujeres que ponen un freno, que ponen un blindaje, que le ponen una frontera a los tiranos, a los dictadores, a los déspotas. Y acá sí remito a un trabajo que hizo Fontevecchia respecto al sagrado derecho a la resistencia. Es un artículo muy largo, del cual extraje algunas frases. Mientras nosotros, que tenemos el exclusivo mérito de haber juzgado con las leyes de la democracia los delitos de la dictadura precedente, nos horrorizamos frente a la sola mención del juicio político a un presidente. En una incorrecta asociación con golpe de Estado, cuando el juicio político es una institución de la democracia, como el veto, de haberse podido aplicar ese juicio político en 1976, quizás hasta se hubiese podido evitar el golpe de Estado. Esta es una situación incomparable con lo que vivimos hoy, dado que no existe ningún riesgo de alzamiento militar. El Papa mencionó el legítimo derecho de protesta de quienes fueron repelidos con gas pimienta en la marcha de los jubilados. Otro jesuita, el padre Juan de Mariana, en su obra sobre el rey y la institución real del año 1598, retomó el debate escolástico medieval de Santo Tomás de Aquino, siendo el ideario intelectual precedente de las revoluciones burguesas sustentadas éticamente en el liberalismo clásico, considerando moral el derecho de rebelión contra un poder opresivo. La Revolución Francesa es el caso extremo con el uso de la violencia. Jesús Huerta de Soto, pensador preferido del presidente Milei, en su texto Liberalismo, dice, está justificado que cualquier ciudadano asesine al que tiranice a la sociedad civil, considerando actos de tiranía, entre otros, el establecer impuestos sin el consentimiento del pueblo. Quien perturba al régimen opresivo no incurre en sedición, a menos que se altere el régimen de tal modo que el pueblo sufra más que con el tirano. Por lo que moralmente admite el derecho a la resistencia, a dirigir la acción de todas las clases de tal modo que los hombres puedan vivir una vida feliz y virtuosa, que es el verdadero fin del hombre en sociedad. Esto es, lo escribió Fontevecchia el 27 de septiembre pasado, o sea, hace unos días. Y quería resaltar, insisto, la figura de Fontevecchia. ¿Por qué? Porque no es, primero que es un periodista sólido, no se le puede negar la solidez, el conocimiento, la profundidad de pensamiento, el bagaje intelectual del cual hace gala, y cómo fundamenta sus artículos. Y en este caso, que desde ese lugar de la sociedad provenga esta admisión de que, es una admisión tácita, de que estamos viviendo en una democracia condicionada, abona lo que dijimos al inicio, que estamos viviendo prácticamente en una democracia de cartón. Esto es una democracia de fantoche, esto es una democracia de mentira, donde realmente los resortes que deberían garantizarnos una vida comunitaria en igualdad, propendiendo a la felicidad de todos, termina siendo basureada, degradada por un ser inferior en cuanto al espíritu democrático, como es el presidente Milei y quienes lo acompañan. Ahora sí, vamos a escuchar el reporte número uno. Por eso venimos a hacer, ya nos están matando de hambre, ya no sé dónde vamos a parar con este gobierno. Va a llegar la época de la Rúa, saqueo total y va a volar, presidente, mirá. En C5N, jubilados y jubiladas de Mar del Plata se movilizan por el centro de la ciudad. No somos descartables, dice la bandera que encabeza esta marcha. Jimena Paternoster, te escuchamos. Loli, buenas tardes para vos y para todos. Hoy es el día de jubilados y Mar del Plata dice no hay nada que festejar, por eso se organizó esta primera marcha de jubilados y de pensionados del partido General Pueyrredón, bueno, multitudinaria, ¿eh? En un ratito nada más estamos en Independencia Luro para comenzar a marchar hacia el Monumento San Martín, claramente frente a la injusticia. Nos organizamos para la pelea, dicen, basta de jubilaciones, de hambre, aumento de emergencia ya y la cobertura de PAMI al 100 son los principales reclamos que se viven en esta primera marcha de jubilados de Mar del Plata, donde los carteles que trajeron, ¿no?, hablan más que las imágenes que podemos mostrar. Milei sos una mala persona, porque con las personas con discapacidad, porque con los jubilados, porque con la comida y el hambre de la gente no se jode. Y si querés, Luli, ya me pongo a charlar con todos ellos. ¿Cómo le va? Hola, compañera. Así estamos en la lucha, porque hoy me entero que van a cerrar el comedor de comida de los jubilados también. No vamos a tener más comida a los jubilados. Por eso vinimos a hacer. Ya nos están matando de hambre. Ya no sé dónde vamos a parar con este gobierno. Va a llegar la época de la rúa. Saqueo total y va a volar, presidente, mirá. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿A trabajar o viene? No, a trabajar. ¿A dónde va a trabajar? Cerca de cancha de River, soy de Uxol yo. ¿Y de qué trabaja? Limpiando oficinas. ¿Y cómo le va? Para la mierda. Porque el boleto no alcanza y estos desgraciados no te dejan pasar si no tenés para el boleto. Hacen flor de quilombo. Tendrían que sacar la seguridad del tren porque ahí están tirando plata a la mierda. Hay mucha gente que no puede pagar el boleto. Es así, muchos que saltan. No, porque no viene Milei a traer a Yuyito que viaje en tren. Encima tomás el de La Plata, bueno, tomás el de Bosque. A ver, ¿cómo es viajar en tren? Porque acá nos están mirando desde Ushuaia a La Quiaca, desde Mendoza, Entre Ríos. Cuéntenos cómo es viajar en tren. ¿El tren de La Plata? ¿El de Bosque? Horrible viajar. ¿Por qué? Vas todo aplastado. Y cuando no se paran en Avellaneda y te dejan tirado, Es horrible viajar. Yo quisiera que venga este hijo de puta de Milei y viaje en tren como viajamos nosotros. Viajamos peor que las vacas en tren. Y el colectivo ni te cuento. Tenés que tener 3.500 pesos por día más o menos para viajar. ¿Te sacó la cuenta de qué porcentaje de su sueldo va a ir para el transporte? Y más de 100. Hicimos la cuenta, más de 100. ¿100 pesos? No, 100 mil pesos. 100 mil pesos, por ejemplo, viajamos. ¿Cuánto gana? ¿Le puedo preguntar? No llevo 400. Ay, no. O sea que por lo menos un 25%. Ah, no, pero él, si los diputados ganan 9 palos y re bien. Flor de sorete. Quizás que los choferes que empiecen a tirar para la gente, porque pensamos que íbamos a cambiar con este loco, pero no, olvidar. ¿Te lo votó? Sí, soy una tarada que lo voté. ¿Se arrepiente? Pero ¿cómo que no me voy a arrepentir 1000 veces? De a poco se va acabando la magia del odio del diminuto liliputiense que ocupa la casa de gobierno. ¿A cuál peor, no? Es un ser vergonzante, pero bueno, es la democracia que tenemos, decíamos. Estamos teniendo una democracia de cartón, una democracia ficticia, una democracia de bajo nivel, una democracia condicionada y una democracia mentirosa. Porque no hay democracia cuando una persona se erige como un dictador plenipotenciario y pretende gobernar salteándose las instancias institucionales que impone la Constitución Nacional. Esto es la división de poderes, ni más ni menos. Y bueno, una noticia, una mala noticia, ¿no? Murió Eduardo Josami a los 84 años, entre otras cosas, para los que no lo conocieron. Hubo lo que se llamó los presos del PEN. Eran presos que habían sido retenidos por el Estado Nacional anterior a la dictadura del 76 y que estaban bajo un régimen de leyes especiales, que eran las leyes del Poder Ejecutivo Nacional, que era prácticamente una falta de derechos total y absoluta, donde se cancelaban los derechos individuales y constitucionales de las personas que caían bajo ese régimen penitenciario. La prisión de él duró prácticamente 8 años, porque lo detienen en el 76 y estuvo hasta llegada la democracia, en 1983, paseando entre comillas, ¿no? Irónicamente lo digo, por los distintos penales del país, cosa a la cual fueron sometidos muchos, algunos de ellos conocidos, por ejemplo Josami, y otros que no son tan conocidos, por ejemplo Piumato es otro también, el secretario general del gremio judicial, otro también de los que estuvo preso mucho tiempo. Hay muchísimas personas, el Ivo Concurat, Salini, el chino Salini, también otro más Kunkel, el flaco Kunkel, otros de las de los que pasaron tiempos y tiempos, el Yuyo Rudnik de Patria Libre, otro más que también giró por los penales durante muchísimo tiempo. Y bueno, y ellos se destacaron por tener dentro de los penales, especialmente en los momentos de mayor ferocidad durante la represión de la dictadura, las pasaban muy muy mal en los penales. Y bueno, hay historias que alguna vez nos ha contado otro más que estuvo también por ahí, que era el Negrito Sarinas, fallecido ya él, que era un militante empezó como militante de radical mendocino y luego termina en Montoneros, ¿no? Una persona maravillosa, maravillosa. Bueno, y decíamos que se murió Eduardo Josami. Bueno, terminó siendo profesor de la universidad, un gran luchador por los derechos humanos. Estuvo en Montoneros en los años 70, 8 años preso hasta el 83, del 76, y integró la agrupación que después se llamó justamente Montoneros, el PJ Liberación, hasta que finalmente, bueno, llegó la democracia, lo soltaron, pero quedaron todas sus aventuras y la verdad que tuvo una vida larga, prolongada, y espero que haya podido cumplir sus sueños o gran parte de ellos, ¿no? Por lo pronto acompañó parte de la historia política argentina de forma muy, muy presente. Vamos a escuchar un temita que hicieron, hay un tema, están apareciendo los temas irónicos, que le dedican a Milei, Los Pibes del León, se llama el grupo. Es el tema número uno. Solo verás a los libertarios en la calle pidiendo tomar chocolatada, sin importarle que los abuelos de hambre se desmayen. Ellos creen tener la vaca atada. Dicen viva la libertad, carajo, pero ninguno sabe en verdad lo que es el trabajo. No saben lo que es hacerse desde abajo, y aún así creen en la propiedad privada. Siempre se creen todo lo que leen en portales como La Nación Más. No ven cómo todo está para atrás, lo que dice el duende con papada. Siempre se creen todo lo que leen en portales como La Nación Más. No ven cómo todo está para atrás, lo que dice el duende con papada. Siempre se creen. Más, y no leyeron ni una página del Nunca Más. Odian las minas y no las saben poner en X, haciéndose los langas, los podés ver. Nunca una buena idea van a tener, son todos unos mamertos a más no poder. El Estado ellos quieren desarmar y no saben cuánto después se van a matar. Bueno, la creatividad les va a empezar a mostrar la realidad de que con arte, con cultura, con altura, con inteligencia, se le puede poner un límite a este ñomo que le encantan las papas fritas. Por lo que me enteré, creo que estamos por hacer un camión lleno de papas fritas para tirárselo en la puerta de la casa. Un camión de esos volquetes, viste, gigantes, lleno de papas fritas. Y vamos a ver si lo conseguimos enterrarlo dentro de las papas fritas y come feliz. Nachito, querido, ¿cómo le va? Está Nachito. Bueno, volvamos. Nosotros desde esta trinchera, así todo, abonamos a la resistencia no violenta, a la lucha no violenta. Practicamos la desobediencia no violenta y tomamos acciones no violentas. Le decimos no a la violencia activa, sí a la resistencia pacífica, que es una táctica de protesta relacionada con la desobediencia civil, que propugna el logro de un cambio político, social y cultural sin necesidad del empleo de la violencia como arma política. Vamos a escuchar a la señora, a la sincera, ay Dios mío, para que Feynman se le dé vuelta. ¿Cómo será la barranca si el burro la sube al trote? Reporte 2. El tuit que yo mandé lo que hace es describir una situación respecto a la irresponsabilidad de la madre. Y de ninguna manera nosotros hicimos ningún tipo de operación. Yo me enteré del video por La Nación Más. Lo vi en okay. su programa. ¿Sabe quién mandó el video? Bueno, ahora... Alejandro Royer, bueno, su jefe de policía. Sí, ok. Eso me lo acabo de enterar en este momento. Nos lo mandó a las 18:15. ¿Y bueno, sabe lo que dijo su vocero? ¿Sabe lo que dijo su vocero? Que Jesse y yo hicimos eso correr eso, el video. Le puedo mostrar el celular de Carlos Cortés y la pantalla de Carlos Cortés, donde lo único que dice es que nosotros nunca mandamos ese video. Entonces, no voy a aceptar de ninguna manera que digan que somos mentirosos. No somos mentirosos. Nosotros ayer... La ¿quiere que le mande está... quiere que le mande la imagen? La acabo de poner, sí, la imagen. Ya la vi. Entonces, gasearon a la nena. No es gasear a una nena. La policía está avanzando. No voy a aceptar de ninguna manera que digan que somos mentirosos. No somos mentirosos. La señora está en el piso. La policía está avanzando... Y lo que hace es poner atrás a la nena y está tirando gases contra aquellos que está tirado. Hay un oficial que le apunta a la nena y a la mamá. Señor, no, nadie le apunta a una nena ni a la mamá. Eso es querer poner a la policía. Hay un grupo de... ¿Tienes clara? ¿Quiere que se la muestre en cámara lenta, que le frene la imagen? ¿Qué más quiere? Muéstremela como quiera, pero de ninguna manera la intención, ni siquiera se ve la nena. No voy a aceptar de ninguna manera que digan que somos mentirosos. No somos mentirosos. El policía saca el gas, empieza a tirar para dispersar a ese de verde y a todos los que alrededor nos habían tirado. Pero le apunta para abajo, la mamá estaba con la nena sentada en el piso. ¿Usted se cree que el policía sabe que en ese momento hay una nena ahí? ¿Usted sabe la tensión? Sí, porque le estaban gritando, hay una nena, hay una nena. No, los policías están con los cascos, no escuchan. Ustedes, hubo un error. Yo voy a hablar con el jefe de policía si él fue el que mandó. ¿Hubo un error de mandar un video? No voy a aceptar de ninguna manera que digan que somos mentirosos. No somos mentirosos. Nosotros de ninguna manera lo avalamos ni lo dijimos en ningún tuit ni nada. ¿Pero cómo que no? Si la viceministra nos dijo, nos avaló. Avaló lo que nosotros mostramos. Y después fue a otro programa de televisión en vivo. Pero lo hizo porque ustedes lo mostraron y ella lo vio en ese momento. En ese momento lo vio. Yo estaba con la viceministra. Estaba con ella. En ese momento no estaba con ella. Yo ya estaba en otra reunión. Ella lo vio en ese momento. En ese momento lo vio. Yo estaba con la viceministra. Estaba con ella. En ese momento no estaba con ella. No estaba con ella, nosotros no mentimos nunca, Yo la quiero ver, mirá, hay una escena de la señora esta, allá por los 90, que un día la detienen con un auto que venía con los papeles medio jugados, medio truchos. Le pegaron una pequeña apretada y empezó a llamar por teléfono a Dios y María Santísima para que la saquen de ese brete, porque ni siquiera bancó el interrogatorio de un cabo de la policía de la provincia de Buenos Aires. es, imagínate esta señora cuando le llegue el momento, en algún momento le va a llegar la hora de rendir cuentas. En algún momento va a tener, alguien la va a interrogar, alguien le va a preguntar. Alguien realmente ante lo, en los estrados judiciales la va a interrogar. Así que imaginémonos cómo va a responder, ¿no? No, no vamos a seguir con el tema de por qué la gente vota lo que vota. En Alemania está ganando otra vez el nazismo disfrazado de neonazismo. Estamos viviendo una época realmente oscura. Oscura, oscura para lo que considerábamos que habíamos conquistado. Esto son las libertades individuales y el respeto de todos y la igualdad ante la ley. Año 1901. En la República Argentina la resistencia la encabezaban los anarquistas que venían desde Europa. Gente muy creativa, gente muy avanzada, muy de vanguardia, y gente que organizó los primeros sindicatos, las primeras uniones, las primeras mutuales de ayuda. De aquella época viene un tango que se llama Guerra a la Burguesía, de Hernán y Carlo Filippini. No nos olvidemos, año 1901, tema 2. Guerra la gente burguesa, sin distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador. Mientras los unos revientan a fuerza de trabajar, otros se pasan la vida vagando sin cesar. Otros se pasan la vida vagando sin cesar. Justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Verán, al que más trabaja no tiene ni qué comer, y aquellos que nada hacen disfrutan a su placer. Ya que el derecho a la vida nos quite ese gran rival, obreros, tened conciencia y guerra al dios capital. Obreros, tened conciencia y guerra al dios capital. Seamos conscientes que las luchas no empezaron hoy, con la diferencia de que si esta gente se levantara de su tumba y viera cómo estamos hoy, no sé, donde tenemos que elegir entre un liberal y un neoliberal, y tomamos al liberal como si fuera el Che Guevara, ¿no? Qué mal estamos. Decíamos, Yuval Harari otra vez. No, Yuval Harari hace toda una disquisición sobre el tema de la inteligencia artificial y de qué manera la actualidad de la humanidad a nivel justamente pensamiento, a nivel subjetividad, a nivel creatividad ha quedado atrás, al punto tal de que las mayorías claman por una inteligencia artificial que directamente les elimine la disciplina de tener que pensar por sí mismos. Estupideces que las, o sea, no imaginábamos, esto lo veíamos en las historietas, jamás imaginamos que íbamos a vivir un mundo como el que estamos viviendo hoy, lo digo sinceramente. Y sinceramente, el violento por su propia frustración, evidentemente, que encabeza hoy el gobierno nacional y la pandilla que lo acompaña, siempre siguen reflotando, así como en su momento Macri reflotaba cada tanto el cadáver de Nisman para pegarle al kirchnerismo, ahora reflotan a la Cámpora y a todo como que son los peores del mundo y que son los que fueron a prender fuego en Córdoba y mostraban un cartel de una nenita de 4 años diciendo: ¿por qué me prendiste el fuego a la chacra de mi papá? Mentira, mentira, mentira. Es el reporte número 3. Está instalando en las redes un hashtag que dice: los cucas prendieron fuego Córdoba. Y la noticia que reproduce Javier Milei es: detuvieron a 17 militantes de la Cámpora por los incendios intencionales en Córdoba y actualmente están todos presos. Tenemos en línea al ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros. Ministro, buen día. Personas ya han sido condenadas a 3 años de ejecución condicional de manera muy rápida. Esto fue a fines de julio. El resto de detenidos, algunos recuperaron su libertad. Hay 4 que actualmente están en prisión. Están con la detención, efectivamente, pero nada hace pensar, según lo que me dijo el fiscal general, con quien hablo todos los días, el fiscal general de la provincia, que haya una conexidad entre los distintos detenidos. No sabemos cuál es el motivo por el cual incendian fuego intencional de los detenidos. Quiero decirles que algunos fueron detenidos y luego liberados porque fueron cuestiones culposas y fueron liberados porque fueron cuestiones de negligencias graves en un lugar en el que saben que se incendia muy fácilmente, pero aquellos incendios dolosos que tenemos, insisto con el concepto, nada hace pensar por ahora, y quiero ser respetuoso de la investigación, que haya un nexo entre cada una de las detenciones, porque son en distintos puntos, en distintos focos, pero bueno, todo será materia de investigación. Acá no se descarta nada, pero tampoco eso que usted planteaba recién, no hay 17 detenidos en Córdoba y tampoco hay a priori una relación entre los mismos. ¿Se puede establecer una tarea que es absolutamente inmensa, que es luchar contra la naturaleza y contra la fuerza arrolladora del fuego? Por eso estar explicando estas cuestiones nos hacen perder de, muchas veces nos desenfocan de nuestro objetivo, que es solamente justamente mitigar y extinguir los focos de incendio que se van creando. Y cuando se politiza una cuestión como el incendio, verdaderamente es complicado, porque insisto, nos hace perder tiempo en cuestiones que en las que nos tienen que encontrar solamente trabajando. Ministro, ya le pregunto. No, a ver, los datos, la política acá se mete no por los detenidos, sino que se mete claramente cuando dirigentes políticos empiezan a plantear algunas cuestiones que intentan instalar que Córdoba arde y la han dejado sola, que acá no hay apoyo, que acá hay apoyo. O sea, nosotros lo vemos diariamente con... Claro, la discusión no es... Claro, de la política. Eso lo entiendo, pero, o sea, no hay forma de determinar... Los 4 detenidos por supuesta conducta dolosa, o sea, que incendiaron a propósito, no hay información sobre su procedencia política. No, se lo acabo de decir que no, porque aparte, insisto, usted bien lo ha dicho... cuando se detiene una persona no se le pregunta la afiliación política. Después será cuestión de la investigación determinar cuál fue la motivación y si fueron mandados o no mandados, pero en principio lo que nosotros hacemos es claramente cuando hay una persona que tiene incendio en un incendio, se lo detiene. Mire, el incendio de ayer lo detuvo la propia gente y se lo tuvimos que sacar de la mano los bomberos con nuestra policía porque lo querían linchar. Imagínense quienes están luchando contra el fuego hace días y arreando la vida cuando hay una circunstancia de esa y pasa lo que le está pasando. Imagínense en qué condiciones podía caer esas personas si la dejábamos en ese lugar. Pero bueno, después, por supuesto, se investigará. Yo quiero sacar la cuestión política y pido, por favor, que saquemos la cuestión política del lado. Ministro, si nos puede detallar, porque nosotros sobre los incendios de Córdoba y qué cosas está dispuesto, a ver, ¿cuán bajo está dispuesto a caer Milei para ensuciar a la oposición? Y los efectos políticos que esto genera, que son letales realmente. El periodista se llama Tenenbaum, de Radio Con Voz, y la verdad, otro más que no es de este lado de la grieta, simplemente es un demócrata, una persona que abona a la democracia y que ejerce su tarea periodística de forma cabal. Y bueno, digo por qué, porque no puede ser que sean todos ensobrados los que opinan distinto al presidente y la pandilla que gobierna la Argentina en este momento, ¿no? Bueno, se nos corre el tiempo, así que bueno, vamos directamente con el tema se llama Libertario, el grupo es Las Manos de Filippi, el tema es el número 3. Soy libertario, voy a ser empresario. Por eso es que nunca vas a verme cavando mi propia tumba, luchando por el salario. Soy libertario, voy a ser empresario. Cuando dolarice mi sueldo de mierda, gracias al peluca me hago millonario. Si no la ves, ¿qué puedo hacer? Hay que saber sufrir, si sos hombre y de bien, vas a salir, vas a vencer. Viva mi ley, viva. Él es la ley. Yo quiero ser como él, con los perritos fiel y con la casta cruel. Soy libertario, voy a ser empresario. Con 2 meses que me paguen en divisas extranjeras salgo de operario. Soy libertario, no la ven los otarios. Cuando el mercado se acomode y lleguen los millones cantaré como un canario. Si no la ves, ¿qué puedo hacer? Hay que saber sufrir, si sos hombre y de bien, vas a salir, vas a vencer. ¡Viva mi ley! Él es la ley. Yo quiero ser como él, con los perritos fiel y con la casa cruel. El regalo del canito vacío. Se le vació el canito. Las manos de Filippi, libertario, ¿qué tal? Decíamos que Emilio Novis había escrito para distintos artículos referidos a los momentos que estamos viviendo en el inconsciente colectivo de la humanidad, en gran parte de la humanidad. Vivimos en una era en que las personas inteligentes son silenciadas para que las personas estúpidas no se ofendan. Umberto Eco había dicho: las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar, después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los necios. Nuestra sociedad también elimina lo difícil, el combate espiritual, para que las personas no salgan heridas. Por ello no resulta extraño que, habiendo renunciado al genio humano, todas las esperanzas estén depositadas en las máquinas. Digo, como para abundar en lo que ya todo el mundo siente. Vamos a escuchar ahora sí a la periodista Ina Afinogenova, rusa ella, ex cronista de Rusia Televisión, en un análisis que hace sobre Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, referido a la patria grande. Es el reporte número 4. La militar que habla es Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos. La región a la que se refiere, su región, es toda América Latina, a excepción de México. Y la señora no parece muy contenta con algunos presidentes latinoamericanos y eso de que se comporten como chiquillos dejándose seducir por grúas chinas, como si fuesen Playmobiles, con todo lo que hace Estados Unidos por ellos. ¿Qué hace una militar hablando de estos temas y no un político o una embajadora? ¿Por qué ahora? ¿Qué busca Estados Unidos con estas declaraciones? Edad en el que participaban funcionarios del gobierno, militares, empresarios, académicos, periodistas, cuando la general estadounidense les pidió hacer todo lo posible para contrarrestar la influencia de Rusia y especialmente de China en América. AKA an Economic Recovery Act of like 1948, but instead 2024 or 2025. Es decir, a ver si he entendido bien, se necesita un plan Marshall para América Latina, porque China está robándole a Estados Unidos el protagonismo en la región. Obviamente Richardson no vende su propuesta de esa manera, sino diciendo que detrás de casi cualquier cosa que haga Pekín se esconde una maldad aterradora. If it's for doing good in the hemisphere, then I'm all for it. But it makes me a little suspicious when by a communist government that I worry about the flipping of that to a military application very quickly. Se ve que para Richardson las más de 70 bases militares que Estados Unidos tiene por toda América Latina deben ser algo así como hospitales comunitarios para atender a personas vulnerables y que no son para nada infraestructuras críticas. Marshall, el original, fue lanzado por Washington después de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a Europa a recuperarse de la devastación. Podría parecer que los estadounidenses se sintieron generosos y querían echar una mano, e igual fue así, no lo dudamos. Sin embargo, ese programa en realidad a quien más benefició fue a Estados Unidos. Para recibir la ayuda estadounidense, los supuestos beneficiarios tenían que abrir sus mercados a los productos Made in USA, lo que provocó un importante flujo de mercancías estadounidenses y generó puestos de trabajo de forma masiva en Estados Unidos. This region being able to feed and fuel the world. And so not a lot of talk about that any longer. However, Tenemos, y es que el subconsciente a veces nos juega malas pasadas. El problema es que este tipo de declaraciones no las hace un militar trasnochado a punto de jubilarse o un político segundón estadounidense. Richardson es la responsable de uno de los comandos de combate que Estados Unidos tiene por el mundo, con más de 1,000 empleados focalizados en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. No son cualquier cosita. El Independiente concedió a Estados Unidos los derechos de perpetuidad del canal, que se inauguraría una década más tarde. La mano de Washington en Panamá es más que visible todavía hoy. Así se expresaba la jefa del Comando Sur sobre lo que significó que Washington no tuviese un embajador durante años. Recientemente se les pudo ver en ejercicios militares conjuntos con Guyana después de que apareciese petróleo en el Esequibo, un territorio que originariamente pertenece a Venezuela. Y teniendo en cuenta las declaraciones que vimos de Richardson, crude discovered off of Guyana over a year ago. Ese petróleo, ya sabemos quién se lo va a quedar. En definitiva, cuando Laura Richardson habla, no lo hace como una militar. No lo hace como una militar, lo hace como una emperadora, ¿no? como una centuriona, como eran los centuriones del antiguo Imperio Romano, que iban copando el mundo y hablaban en nombre del imperio. Y de esta forma se expresa una de las personas que tiene bajo su mando una de las flotas más poderosas de los Estados Unidos, justamente desplegadas en la República Argentina. Y lamentablemente siempre los tiempos son cortos y la memoria también, porque, por ejemplo, hay una estrategia táctica militar que son los nenúfares. Es algo que algún día tenemos que hablar, ¿no? Esta modalidad de ocupación colonial mediante fuerzas armadas que aparecen escondidas como inocentes bases de observación que por el número no llaman la atención, por el número de los componentes no llaman la atención y por la estructura tampoco. Pero forman sí un nodo que está enlazado como un gran collar y que cuando uno lo ve desplegado en el mapa directamente ocupa toda la patria grande, excepto algunas zonas del Amazonas y excepto algunas zonas de Venezuela, pero después de ahí para adelante todo es de ellos. No nos olvidemos. Vamos a escuchar un temita, otro tema más. El tema se llama Pan, es del año 1953. Hoy estamos nostálgicos. El intérprete es Edmundo Rivero y el autor es Celedonio Flores. Él sabe que tiene para largo rato. La sentencia en pija lo va a condenar, así entre sumiso, cabrero y amargo, la luz de la aurora lo va a saludar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en esa elocuencia que las penas da, y ver si es humano que es condenado por haber robado un cacho de pan. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden masitas, ni dulces, ni chiches, señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambrientos de pan. La abuela se queja de dolor, doliente reproche que ofende a sombría, también su mujer. Cuálida y flaca, en una mirada, toda la tragedia le ha dado a entender. Trabajar, ¿a dónde? Extender la mano, pidiendo al que pasa limosna, ¿por qué? Recibir la afrenta de un perdón, hermano. Fuerte y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, cacho la barrita. Si Jesús no ayuda, que ayude Satán. Un vidrio, unos gritos, auxilios, carreras. Un hombre que llora y un cacho de paz. A veces pienso que el gordito papudo, comedor de papas fritas, adorador de animales, idólatra, un idólatra es. Es un idólatra. No es monoteísta, no cree en Dios, es un idólatra. Y es recibido por personas con baja moral, como si fuera un profeta. Y no es ni más ni menos que un pobre idólatra, un corrupto, licencioso, con extrañas costumbres íntimas, con una sexualidad marcada por la represión. ¿Por qué no pensar que estos actos exuberantes de violencia, de insultos, de provocación, de daño, no obedecen a que está buscando una salida del brete en el cual se metió? Tal vez está esperando que estalle todo para poder verse liberado y decir, no pude, me echaron. Lo siento mucho, los demócratas, los que abonamos con nuestra sangre y nuestro dolor la democracia, no se lo vamos a permitir. Hasta el año 10 de diciembre del año 2027, usted, señor, va a permanecer en el cargo. De la misma manera que dijimos cuando tocó que presidiera la República Argentina Mauricio Macri. Ahora sí, si le parece a don Nachito, vamos a pasar el último tema, que se llama Flow Partisano, del grupo Tremenda Jauría, y cuando llegue la hora, directamente le pegamos el institucional y esperamos a la llegada del profe Correa. Gracias, Nachi. Chupame la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bombo metralla, de la paciencia tropestalla. Brujos chupame la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bailando en la pista. Flow partisano. Yeah, con tremenda jauría, cabronas. En la Z y la O y la O, Valencia, Madrid, su elección. Y el pasado se queja, cuesta avanzar, el camino se estrecha. Flores, abonadas por cuerpos de los que lucharon, crecen las flores, regadas por sangre de los que pelearon, y el grito del pueblo como los arditi, poniendo las bases de su mezquindad, memoria y dignidad. Y esta noche mi gente sigue de frente y con cuentas pendientes, si me apuntas disparo, no hay trato, no fallo, este es el flow partisano, micros en guardia, la de la rabia, las tripas de acero, los nervios de punta. En noches oscuras, todo funciona, si vamos todas a una. Brujo es su clave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bombo metralla, arde la paciencia, el drope estalla. Brujo es su clave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bailando en la brisa. ciencia el tropezalla. Rumo en su cabe la piel de gallina. Gritos de guerra, dopamina. Flow partisano bailando en la brisa. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. La Retaguardia. Comunicar para producir sentido. El de las luchas en las calles. Ya salen a hacer barricada, loco. Después te van a venir a buscar, ¿eh? Volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 411, el día 30 de septiembre del año 2024. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Ups, opera Nachito Álvarez. Gracias, Nachito, por estar ahí. Y le damos sin más la bienvenida al profesor Alejandro Correa. ¿Cómo le va, profe? Hola, ¿qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo andan? Bueno, acá estamos. Otra semana acá. que no es poco. Sí. ¿Cómo anda, querido? Mirá, tengo dos cosas para compartir contigo. Una, un artículo que escribió el día 27 de septiembre Jorge Fontevecchia respecto al sagrado derecho de la resistencia. Me llamó mucho la atención que un señor como Fontevecchia escribiera un artículo sesudo, bien elaborado, con fundamento histórico, fundamento constitucional y en el derecho, al sagrado derecho a la resistencia, cosa que después en un ratito voy a compartir con vos, si no te jode, un poquito del texto, nada más. No, está muy bien. Para que sepamos de qué se trata. Y después, hoy escuché a Gabriel Tocatlián, para mí uno de los pensadores más sólidos de la República Argentina en cuanto al análisis de la geopolítica y de la política más que interna, de la política en general. Tiene una mirada clínica global. Y no sé si vos lo conocés, a Gabriel Tocatlián, y me parece realmente un tipo muy, muy sólido, y que eso sí vamos a compartir con vos en algún momento, referido al gobierno mundial. O sea, él lo que expone, que lo vamos a compartir cuando charlemos, es que el gobierno mundial no es una alucinación, no es algo que va a suceder en el futuro, sino que es algo que hoy ya está sucediendo. Y bueno, y después cuando hablemos del tema te voy a fundamentar, de acuerdo a sus dichos, en qué se basa justamente para traer este planteo, ¿no? De que ya existe, estamos bajo un gobierno mundial. Entonces, volviendo al tema de Fontevecchia, que vos considerás conmigo que no es de este lado de la grieta, no es un revolucionario, no, pero me parece que su voz es muy importante respecto a lo que dice, porque ya la otra vez, por ejemplo, con el tema de la piba Dinamita, que era el trabajo que hizo sobre Patricia Bullrich, donde desgrana la carrera política de Patricia Bullrich desde los años 70 hasta el día de hoy, y de qué manera su presencia nociva, hay como un ruido de fritura de fondo, yo no sé si será ambiente de algún lado, Nacho, ¿qué decís vos? ¿No? Bueno, o por ahí el ambiente del profe, ¿lo tenés en ambiente o lo tenés en unidireccional, profe, el mic? No, el micrófono lo tengo normal, qué sé yo, sí. Pero puede ser que haya ruido de la calle, eso puede ser todo lo que puede ser. Bueno, ok, entonces decíamos, vos fíjate en qué se fundamenta Fontevecchia, ¿no? Dice, tenemos el exclusivo mérito de haber juzgado en la Argentina con las leyes de la democracia los delitos de la dictadura precedente. Nos horrorizamos frente a la mención de juicio político a un presidente, que es en una incorrecta asociación con golpe de Estado y juicio político. O sea, él lo que dice es que el juicio político no es un golpe de Estado, es una herramienta constitucional y democrática. Después hace menciones sobre el pensamiento, por ejemplo, de Juan de Mariana en su obra sobre el rey y la institución real. Debate con nada más ni nada menos con Santo Tomás de Aquino, otro de los que fundamenta el derecho a la rebelión contra las tiranías y las dictaduras. Y después termina con José Huerta de Soto, un pensador afín para el presidente Milei, que en su texto Liberalismo dice, está justificado que cualquier ciudadano asesine al que tiranice a la sociedad civil, considerando actos de tiranía, entre otros, establecer impuestos sin el consentimiento del pueblo, quien de tal modo que el pueblo sufra, dice, a menos que se altere el orden y que el pueblo termine sufriendo más que con el tirano. Ahí ya no está permitido. Y para finalizar, dice, admite moralmente el derecho a la resistencia, dirigir la acción de todas las clases de tal modo que los hombres puedan vivir una vida feliz y virtuosa. Ese es el verdadero fin del hombre en sociedad. ¿No? Quiero charlar con vos este tema de la resistencia, pero desde la mirada de un Fontevecchia, que ya no es la mirada de la resistencia, digamos, de las calles como nosotros, ¿no? ¿Qué opinás? La primera cosa que opino es que me parece que él empieza a ver algunas cosas de las que hemos charlado acá y está abriendo el paraguas. Esta es la primera cosa que opino. Pues que un tipo como ese reconozca algo, que todo lo que él dice, ¿verdad?, es cierto. Aparte, digamos, imagínatelo a San Martín, si hubiera seguido las leyes, o sea, ¿no? O a Bolívar. Ya no hablo de los revolucionarios, o sea, te hablo de San Martín, de Bolívar, de Artigas, de los que liberaron la patria grande, como decimos nosotros. De esos tipos muy apegados a la ley no estaban. O sea, en algún momento se tuvieron que rebelar contra la ley de ese momento, ¿no?, para terminar una situación injusta. Bien, todas las cosas que viene haciendo este señor presidente que tenemos, vienen en ese sentido. Incluso es capaz que algunas cosas él se esté empezando a dar cuenta. A mí me llamó mucho la atención, no sé si vos lo escuchaste, lo leíste, yo lo escuché repetido, como si no hubiera pasado nunca nada, como si él nunca hubiera dicho nada, con Susana Jiménez. Él dice que le encanta negociar con los chinos. Es de locos. Porque el tipo está loco, esto más allá de cualquier otra consideración y todas las cosas que podemos decir, hay un un toquecito bastante importante que tiene. Y entonces ahora, claro, porque se encuentra con el siguiente problema, que serían los únicos que estarían dispuestos a tirarle un mango. Porque mucho Fondo Monetario, y mucho Biden, y mucho Trump, y mucho Estados Unidos, y la democracia, y va a pero eso no le van a tirar un mango ni, a lo, ni, ni ahí. Y los chinos, capaz que sí. Total, dólares es lo que les sobra. Si los pierden, no les preocupa mucho. La reserva de dólares que vos sabés que tiene la República Popular China es mayor que la que tienen los Estados Unidos. Porque ellos se han venido juntando dólares desde hace muchos años. Y si los tipos decidieran dar un golpe, lo que sea un golpe de mercado, los tipos ponen toda esa cantidad de guita que son miles y miles y miles de millones y lo destruyen al dólar. El problema es que después lo que no pueden soportarse es la parte militar. Y por eso no lo hacen. Porque alguien me podría apuntar, y bueno, ¿y por qué no lo hacen? Por eso, porque después viene la parte militar, vos tenés los otros que no van a hacer nada. Bien. Y ellos, ya sabemos los yanquis, cómo resuelven este tipo de situaciones. Bueno, me parece que lo que este hombre está diciendo, yo no conocía esta información que vos has dado, juntada con esta que yo te estoy diciendo, Milei diciendo de que con Susana Jiménez, digo, no está hablando, digamos, con, no sé, con nosotros, también, con Susana Jiménez, digo, para hacer, digo por ambas cosas, primero por la cantidad de audiencia, que es lo obvio, papá también por el personaje. Susana Jiménez casualmente no es un personaje de la izquierda, ni siquiera parecía. Es una reverenda hija de puta, una mina, es lo peor que puedes encontrar en materia de seres humanos. Bueno. Y ella, y que por supuesto es mileísta, ¿no? Eso lo sabemos. Ella posterga la iniciación de su programa, que no sé si sabías, para darle lugar a Milei, que no sé si sabías la parte, la nota de color de toda esta situación, que entra el peluca y la audiencia baja. Es maravilloso. Claro, o sea, comprobado por ellos mismos, porque los que manejan todas esas cosas de opinión, con el aparataje que tienen, son ellos mismos, que son La Nación, o sea, Clarín, o sea, los que manejan esas contabilidades, que no sé bien cómo se hacen, pero ellos están diciendo que les bajó la audiencia como 10 puntos cuando el tipo aparece, cosa que ya había pasado, no sé si te acordás, y que el tramo más visto, no sé si esto vos lo has leído, del programa de Susana Jiménez, no es cuando está el enano fascista, no, es cuando está un cantante, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que habla de sus problemas con la novia, bueno, no. Ese es el segmento del programa de Susana Jiménez que tiene más rating. No el del enano maldito. Ese le baja. A Susana Jiménez, que en ese momento incluso baja el del canal. Que es la otra cuestión. Porque Susana Jiménez es no solamente prime time, sino que es la primera, es la que generalmente siempre encabeza. Bueno, en el momento que estaba este tipo, ella pasa a segundo o tercer plano. No lo estoy diciendo yo, está en los diarios de ellos, ojo, esto como plata. Sí. Bueno, y para cerrar entonces esto y no seguir, pues me fui como siempre por las ramas, no, me parece que Fontevecchia plantea una cosa que por supuesto es correcto, es cierto, una cosa es el juicio político, otra cosa es el golpe, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que acá generalmente tampoco se hace eso, va una cosa mezclada con la otra, pero es cierto que en los papeles son cosas distintas, eso es verdad. Por eso él también en un tramo de su nota plantea que si en 1976 se hubiera hecho un juicio político a Isabel Perón, tal vez no hubiera habido golpe de Estado. Lo que pasa es eso es, pero bueno. No, eso es obviar la política. Eso es obviar la política. O sea, el golpe de Estado del 76 no era solamente un cambio de gobierno. Porque en realidad Isabel estaba dispuesta a hacer, venía haciendo todo lo que los militares le decían, no hay ningún problema. Cuando ellos le piden que declare la aniquilación de la subversión, la mina va, firma que no era ella, sino que el UDER, le firma, le dan todo lo que los milicos le piden, ellos le dan, no tienen problema, no ese es el problema. El problema es que tampoco les servía eso, porque las tres áreas eran un quilombo, no les servía para la represión ordenada que ellos querían hacer. Los tipos no salvajes, entonces no era eso lo que ellos querían hacer, y no les servía a estos tipos, no se lo querían sacar de encima. O sea, generalmente, claro, lo que pasa es que la interpretación que da este señor Fontevedra. Es retórica. No, es legalmente correcta, pero para bien o para mal, nuestro mundo se sigue rigiendo por la política, por más que a algunos no les guste. Y la política generalmente no le suele dar mucha pelota a los textos constitucionales. O sea, se maneja de otra manera, y recurro otra vez al ejemplo de San Martín, ¿no? ¿Está bien? Uh-huh. Era un insurrecto. Uh-huh. ¿Está bien? Entonces decíamos, ¿por qué no pensar que es algo que recién, o sea, haciendo un enlace con las disciplinas de la salud mental, ¿por qué no pensar que este muchacho, el enanito maldito, este que tenemos de presidente, esté buscando un punto de fuga? Y que el punto de fuga que busca es insultar, putear, para que venga alguien y lo eche. Tal vez íntimamente está deseando que lo echen. Porque no puede ser, o sea, no admite explicación una persona que putea en las Naciones Unidas. O sea, evidentemente está buscando un límite. Yo lo que veo es una persona desesperada, muy cobarde, con gran miedo ya estructural en sus átomos. Es una persona temerosa, miedosa, cobarde, elusiva, no es confrontativa. O sea, dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces, ¿no? Dice la sabiduría de la calle. ¿Por qué no pensar que este tipo esté recurriendo a estas herramientas de insultar y de pelearse con todo el mundo esperando que le pongan un límite? Es una actitud adolescente. Y el tipo es bastante inmaduro, ¿no? Vaya a saber cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, pero es un inmaduro, eso está claro. Así que bueno, si te parece lo dejamos ahí en el campo de la psicología, salvo que quieras agregar algo más respecto. No, está bien. Está todo bien. Bueno, vamos con la música entonces, profe. Vamos con la música. Bueno, mira, yo traje una cosa muy especial que está relacionado con que yo quiero recordar a alguien que se fue en estos días, un músico y amigo mío de toda la vida, Hugo Hueso Ferreira, es un percusionista uruguayo, que falleció. Me enteré por las redes, o sea, yo hacía bastante que no lo veía, sabía que no estaba bien, y la verdad que yo por lo menos la tenía mucho aprecio, en algún momento fuimos muy amigos, bueno, ahora hacía bastante que no nos veíamos. Así que bueno, quería recordarlo, y no tengo nada, no tengo cosas de él. Porque eres un tipo que ha grabado con 45.000 personas, un tipo que trabaja en las tumbadoras, incluso presentó un libro que me acuerdo que yo intenté colaborar, hice de puente para que él pudiera presentar el libro, un libro muy interesante sobre percusión afroamericana, lo presentó en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, hace unos años, que fue las últimas veces que yo lo vi y ya no andaba demasiado bien de salud. Entonces me ocurrió algo que no sé si es lo mejor, pero bueno, al Negro Rada. Pero no el Negro Rada, cualquier Negro Rada, sino el Negro Rada de Tótem, que es aquel grupo, con el primer grupo con el cual Negro Rada se hace conocido en los años 70 acá en la Argentina. Entonces bueno, un recuerdo de acá, de este programa y mío en lo personal, en lo particular, para el Hugo Hueso Ferreira, y le vamos a escuchar este tema de Tótem del año 71 que se llama Dedos. Pensamientos son todos míos, pero mi lengua ya no es tan mía. Si plantas rosas, crecen sandías. Si esperas coche, pasan tranvías. Así es mi tierra, que se resfría y está engripada de hace mil días. Cuando sanará y caminará, cuando cambiará y podrá cantar. Yo sé que tú me dirás, ves, mira cómo crecen rosas. Y entonces yo te diré, sí, ya lo veo, sigue hermosa mi tierra. Un abrazo al cielo al compañero percusionista, el Hueso Ferreira. El Hueso Ferreira, sí, lo vi, lo leí hoy en Facebook. No sabía quién era. Bueno, ahí lo escuchamos, ¿no? No, esto es Rada, ¿eh? Ah, no tengo grabaciones de él. No hay no. Ah, pensaba que la percusión era de él. No. Él no es la percusión, no tengo ninguna grabación de él. Mirá. Entonces recurrí a Rada, que toca el mismo instrumento que tocaba el Hueso. Bueno, una manera de recordar que es uruguayo, como era él, es también afrodescendiente, como era el Hueso y como es el Negro. Una manera de, hacerle pasar algo de allá, ¿no? Está bien, aunque no esté. Ahí va. Muy bien. Bueno, esto sinceramente, vamos con el tema del gobierno mundial. Cuando empezó el Foro Social Mundial, después del Foro de San Pablo, estamos hablando de la versión del año 2001, que es el foro de encuentro marxista internacional que se hacía en Brasil, justamente en San Pablo, en la ciudad de San Pablo. Y en aquellos momentos se buscaba cuál era el punto de fuga, cuál era la significación para seguir manteniendo la resistencia después de la caída del muro de Berlín y después de la disolución de la Unión Soviética. De ahí surge, o sea, se visualiza que hay un nuevo sujeto político, un nuevo sujeto social, que son los movimientos sociales, que no estaban encuadrados en partidos políticos, pero sí representaban derechos de grupos de personas, organizados, articulados a nivel mundial. Por ejemplo, me acuerdo de la Vía Campesina. La Vía Campesina es una articulación de base que tiene presencia prácticamente en todo el mundo. En Asia, en Europa, en América Latina, en América del Norte. O sea, la Vía Campesina era un ejemplo de lo que era el surgimiento de estos de este nuevo sujeto social. Producto de estas discusiones sale la maravillosa idea del Foro Social Mundial que se hace en Porto Alegre. En ese Foro Social Mundial lo que se hizo justamente es hacer una especie de articulación entre partidos políticos tradicionales, progresistas y de izquierda, y los movimientos sociales. Fue una, la verdad que una experiencia muy enriquecedora. Y de ahí es cuando yo empiezo a escuchar la fantasía de que se estaba en camino de un nuevo gobierno mundial. Más allá de las Naciones Unidas, donde aprendí en las discusiones, porque lo que tiene la ventaja de participar en talleres, conversatorios y seminarios, es que uno aprende, aprende cosas que antes no conocí y que hay otros que tienen esos saberes y lo comparten. Uno de ellos era justamente el gobierno mundial. Entonces la gobernanza mundial se describía, lo primero que remite es las Naciones Unidas. Entonces en las Naciones Unidas también hay que hacer una disquisición. Una cosa es la Asamblea de las Naciones Unidas, que es donde están todos los países en un pie de igualdad y cada país vale un voto. Y después tenés el Secretariado de las Naciones Unidas, que ahí es donde está la burocracia administrativa y ejecutiva de las Naciones Unidas. Forma parte el Consejo de Seguridad de ese secretariado, ¿no? Con los 5 miembros permanentes que tienen derecho a veto y 10 países que se alternan la representatividad en el Consejo de Seguridad. Esto como para que uno entienda de qué se viste hablando de Naciones Unidas, creo que todos merecemos saber de qué se trata, digamos. ¿Viste? No es una sigla nada más. Y también hay fricción entre la Asamblea y el Secretariado. Muchas veces la Asamblea decide cosas que después el Secretariado, con el derecho a veto que tienen los 5 poderosos de la Tierra, por más que la hayan aprobado por el 100%, no, nunca van a llevar adelante, porque está justamente el veto del Consejo de Seguridad. Resulta que en el trabajo que escuché hoy de Gabriel Tocatlián, con datos que uno intuye o a veces lee, 3.000 seres humanos en el planeta Tierra detentan el 90% de la riqueza mundial. 3.000 seres humanos. De esos 3.000 seres humanos, 26 representan a las compañías globales, planetarias imprescindibles para la vida en el planeta Tierra. Entonces, ¿qué dice Tocatlián? Ya estamos en el gobierno mundial. La política es obsoleta. Pretender que la política, los políticos, los presidentes deciden, es una ilusión. Los que deciden son esos 3.000 tipos dueños del 90% de la riqueza planetaria. Al punto tal, y esto ahora quiero que lo charlemos, ¿viste?, con vos, que por ejemplo ya hay 5 países que tienen embajadas, a ver si me entendés, embajadas ante las empresas. Una en Silicon Valley, mejor dicho, 3 países tienen embajada permanente, una embajada ante Silicon Valley, y esto es ante Microsoft. Tienen en Estados Unidos, han puesto embajada los de Dinamarca, los dinamarqueses, embajadas, a ver si nos entendemos. ¿Por qué? Porque aceptan de que existe el gobierno mundial de hecho, de facto, y que no pasa por la política. ¿Por qué? Esto yo ya lo venía planteando cuando yo veía, por ejemplo, el gobierno de la FIFA, ¿no? La Federación Internacional de Fútbol. La FIFA, lo vivimos nosotros, tiene lugares que son de soberanía independiente, donde no entran, donde no rigen las leyes de los países. Rige la reglamentación de la FIFA. Por ejemplo, el predio de la Conmebol en Asunción del Paraguay. Dentro del predio de la Conmebol, que ocupa no sé qué cantidad de hectáreas, tiene un hotel, canchas y todo lo demás, está enfrente al aeropuerto Petirossi de Asunción del Paraguay, ahí rige la ley de la FIFA. La policía para entrar tiene que pedir la autorización a la FIFA, para lo que sea. No sé si digo, pongo a la FIFA ya como una cara del poder del gobierno mundial. Tenemos Microsoft. Microsoft también forma parte del gobierno mundial. Tenemos las farmacéuticas, también forman parte. La industria armamentística forma parte del gobierno mundial. Entonces digo, estamos viviendo un mundo donde me parece que hoy día la política es el caramelo para que chupemos y para que no veamos dónde está el poder real. No sé qué opina. Es normal, si vos lo ves desde este punto de vista, que en la medida de que el desarrollo del capitalismo lleva al monopolio, a la monopolización de las actividades, hay un momento en que esos poderes monopólicos empiezan a tener poder real más que un Estado. O sea, muchos de las empresas que vos nombraste tienen un producto bruto, por decirlo de alguna manera, mayor que muchos países. Y esas empresas están dominadas por algunos. Es cierto, son los 3.000, pero también no son cualquier 3.000. O sea, están divididos. O sea, básicamente la gran división es si son estadounidenses o occidentales, o son del otro bloque, o sea que serían chinos o orientales, rusos, por decirlo de alguna manera. Habría que ver la India dónde está, que también tiene, porque toda esa gente tiene un poder muy importante que hoy nosotros no vemos. O sea, China se ha dado el gusto de decirle a empresas americanas, ustedes se van mañana y te cierro todo y no puedes hacer nada más. Bien, y lo ha hecho, porque tiene con qué. Allá adentro tiene con qué. Entonces, claro, una representación política no es nada más y nada menos que la representación de cuáles son las relaciones de fuerza entre los sectores sociales. Cuando esa relación cambia, como una placa tectónica que sucede en la naturaleza, una placa choca con otra. Vos sabés que, por ejemplo, hay la famosa placa del Pacífico, se viene acercando, no sé cuántos años va a tardar en llegar a Chile, pero cuando llegue a Chile, olvídate, se pudre todo. Nosotros igual quedate tranquilo, no vamos a estar. Ni siquiera Nacho va a estar, me parece, porque falta bastante. Claro, pero te quiero decir, ese es el... O sea, se está acercando hacia la costa, cuando llega a la costa choca y no hay con qué pararla. Es una masa. Bueno, acá pasa una cosa más o menos parecida. Esas placas tectónicas se mueven con su lógica. Y de lo que se trata es cuál se impone a cuál. Y esa es la discusión que, digamos, en realidad, si vos lo vas a ver, esa discusión estuvo a lo largo de la historia permanentemente. Y siempre se terminó dirimiendo con guerras. Cuando a principios del siglo, después de la Revolución Francesa, pero te podés ponerlo en cualquier otro lugar de la historia que vos quieras, te digo ese porque es el que más nos afecta, Waterloo, digamos, lo que significa es que los ingleses desplazan a los franceses de lo que es el mando del mundo, que les dura un siglo, el siglo victoriano, el siglo XIX, y los desplazan a los franceses. Vos sabés que hay incluso un Wallerstein, que es un sociólogo estadounidense que falleció, un tipo, yo lo seguí mucho, me parecía brillante lo que él decía. Vos viste que el concepto marxista de lo que habla es de que la Revolución Francesa lo que significó era que los trabajadores con la burguesía sacaban a los a la realeza y cambiaban el orden del feudalismo hacia el capitalismo. Bueno, Wallerstein no dice que eso no sea cierto, pero agrega otro punto de vista. Dice, no, en realidad, más allá de que eso sea sí o no, de lo que se trataba es que esa burguesía francesa se daba cuenta de que con semejante tarado como era Luis XVI, o sea, no podían enfrentar a los ingleses ni ahí. Entonces necesitaban un Napoleón. Entonces tienen que hacer una revolución para sacar a este estúpido y poner a Napoleón, a ver si Napoleón podía hacer algo. Igual no pudieron, pero le hicieron fuerza. Bueno, eso se viene, y antes de eso fueron el Imperio Español, que también lo pierden, los holandeses, bueno, van los estadounidenses que después de la Segunda Guerra Mundial son los que mandan. Ahora eso está cuestionado. O sea, lo normal es que eso suceda. ¿De qué manera cada nuevo sector lleva la nave para el lado que mejor le parece? Bueno, depende de cuáles son el desarrollo de las fuerzas productivas de ese momento histórico. En este momento histórico, donde hay un desarrollo de las fuerzas productivas muy importante, donde, digamos, el problema que se está armando de la inteligencia artificial no es ninguna estupidez y cada vez se está yendo más rápido, bueno, se dan en otros terrenos, las peleas son en otros terrenos. Cuando los bárbaros querían invadir Roma, era a espada. Y eran unos contra otros. Cuando los ejércitos de Napoleón se querían enfrentar con los ejércitos de Wellington, bueno, ponían una hilera con los mosquetes, bueno, no quiero explicar ahora, ¿no? Entonces unos tiraban y corrían para atrás y los de atrás tiraban haciendo en línea, bueno, una cosa así. Eso cambió. En la Primera Guerra Mundial ya cambió. La primera. Y en la Segunda ni hablemos. Y ya las últimas guerras, como por ejemplo la de Irak, o como por ejemplo ahora con Israel y el Líbano. Vos fíjate que los tipos están, por ejemplo, los israelíes están tirando, y lo cazaron al tipo de Hezbollah, sin moverse. O sea, ese concepto de la guerra está cambiando. Y eso significa que está cambiando un montón de otras cosas más. Este es el problema que me parece que tenemos que ver. Con lo cual, el hecho de que atrás de esto haya grandes corporaciones no me extraña. Son los que van adelante de eso. Después veremos qué pasa y a dónde llegan. Mira, para agregar un dato, disculpa, no, termina. Sí, no, dale. No, la única cosa, yo sigo pensando igual que la política sigue siendo lo que ordena todo este tipo de cuestiones. Lo que pasa es que por ahí no es en los términos que uno los entendía hace unos años atrás. Eso sí ha cambiado. No son los mismos términos, se manejan otros términos. Se manejan desde otro punto de vista. Eso es verdad. Yo lo que veo como gran pérdida es que los estados-nación, los que gobiernan los estados-nación, ya no representan un concepto de igualdad para sus poblaciones, sino que directamente hemos sido vencidos en el sentido de que están subordinados a estos poderes reales, sin oponer resistencia. O sea, en todo el planeta, por ejemplo, te decía, 3.000 tipos, 90% de la riqueza global. De esos 3.000, 26, hay uno de ellos que tiene 3 veces el Producto Bruto Interno de toda Gran Bretaña. Uno solo. Un solo ser humano tiene 3 productos bruto internos de una de las primeras potencias mundiales. Entonces, ¿qué quiero decir? Podemos seguir, y esto es como pregunta, ¿no? Porque, o sea, justamente yo creo que hay que problematizar esto pensando de, o sea, viendo qué es lo que no nos están mostrando y qué está ocurriendo detrás de escena. Digo, el Foro Social Mundial y todas las corrientes lo que hacían era justamente combatir la dependencia de la política a las empresas que dominaban en el planeta. Dejando de lado que se transformaran los presidentes en simples gerentes regionales de una empresa X. Bueno, al día de hoy vemos que esto no es así. Porque si tenemos las empresas que son las que realmente manejan a las presidencias, es más, por ejemplo, inciden absolutamente en las elecciones. Como manejan los medios de comunicación, te pueden hacer presidente un Milei, te pueden hacer presidente un Trump, te pueden hacer presidente un, no sé, el que se te ocurra, disfrazado. ¿Por qué? Porque hasta ese, o sea, tienen el poder absoluto y total. Eso es lo que yo veo. No encuentro de qué manera podrán, o sea, sí encuentro, todavía tengo esperanzas, de que se genere una fuerza política tal que justamente tienda a equilibrar la balanza. Porque en este caso la balanza está toda inclinada para el lado de las empresas. Insisto, uno de los leitmotiv del Foro Social Mundial era que los políticos y los presidentes y los estados no representaran los intereses empresariales y si fueran un factor de equilibrio en la sociedad. Digo, no sé si vos lo ves como yo, que ya eso está dirimido a favor de las grandes empresas. No, no, sí, eso está dirimido, pero lo que yo sí estoy absolutamente convencido es que ahí no se termina la charla. La charla sigue, sigue con otros términos. O sea, yo lo que digo es, y ahora vamos a cosas, a hechos, cuando en algún momento el conjunto de las personas dice no va más, ellos tienen que retroceder. Todavía eso sucede el día de hoy en el lugar que vos me digas. Sí. Y por eso están todos tan preocupados con que acá no le suceda eso. Todo lo que vos comentabas al principio respecto a lo que decía este hombre, el Fontevecchia, uh-huh, en realidad tiene que ver con esa cuestión. El tipo se da cuenta de eso. Porque lo que puede dar vuelta a la taba es eso. Lo único que puede dar vuelta a la taba es eso. Acá en donde vos me digas, uh-huh, en cualquier parte. Uh-huh. Mientras eso no suceda, sí, están las buenas intenciones o las no tan buenas intenciones. Algunos estarán más cerca, otros más lejos. Uno apoyaremos uno o no apoyaremos al otro, veremos qué haremos, pero en realidad no hay una gran diferencia tampoco. Uh-huh. O sea, de fondo todos van hacia el mismo lugar. Hasta que eso no suceda, no pasa nada. Y por el momento acá no veo que haya, pero mañana podría ser 19 de diciembre, no lo sé. Nunca tampoco lo sé, nunca se sabe, claro. Tal cual. Bueno, don Ale, viste qué interesante el tema de Tocatlián, ¿eh? Sí, claro. O sea, imagínate que yo te estoy diciendo dos frases, es casi media hora o 40 minutos de reportaje, claro. Una maravilla, porque el tipo te aporta los datos, claro, precisos y exactos. Bueno, ¿qué música tenemos? Bueno, seguimos con el Negro Rada, seguimos recordándolo al Hueso Ferreira. Vamos con otro tema de un disco que se llama Descarga, del año 72, que se llama Orejas. Color, sí, de color. se llama el perro que lo festeja. Amigos, boliche y vino, pez de color. ¿A dónde vas, oreja? ¿A dónde vas, mi perro? ¿A dónde vas, mi perro? ¿A dónde vas? Del Negro Rada. La verdad que esto de engaño es, esto también es del año 70. 72. Claro, claro. La creatividad de aquellas épocas. El otro día comentaba, justamente trasladando algo, un pensamiento que vos nos dejaste, que pareciera ser que la creatividad quedó como congelada, como frisada en un momento de los años 70, 80, 90, ¿no? Una cosa. Pareciera ser que todo lo que vino después es como un refrito de lo que ya se hizo en esos años. Es una cosa extraña, y lo uno con el tema de la estupidez de la humanidad, esta falta de interés en lo complejo, este tema de rajarle a las responsabilidades, creo que también ha tocado la creatividad, ¿no? O sea, gente que crea con inteligencia artificial música, qué sé yo, me parece como aceptar el renunciamiento a la creatividad y a uno de los símbolos humanos más excelsos que tenemos, ¿no? Que es el arte. Pero bueno, yo no sé si escuchaste que yo estaba hablando del punto de fuga que puede buscar este presidente de la nación. Creo que este miércoles se hace la movilización por los fondos universitarios. Y no sé, contanos algo, vos que tenés como docente también, calculo que debes tener alguna opinión. Sí, por supuesto, tengo alguna opinión. Me parece que están haciendo la única cosa que se puede hacer, que es salir. O sea, así como fue la marcha anterior universitaria, porque si no, las universidades van a cierre. Creo que la gente esto lo ha, no solamente las universidades, sino que bueno, ya se han empezado a ir científicos. Gente que se queda sin trabajo acá en Argentina, del CONICET, y resulta de que no es que no tienen que ir a dormir a la calle. Tienen contratos para ir a Estados Unidos, para ir a Francia, para ir a Israel, para ir a Alemania, para ir a donde vos me digas, los tipos van y dejan de trabajar, y bueno, sí, los vienen. Hay un montón de tipos que se están yendo, pero no es que se van como en las... como nos íbamos en los 70, exilados. No, se van a laburar y van a estar mucho mejor allá que acá. Esto es lo que pasa. Durante el gobierno cristino, fundamentalmente, hubo una repatriación, vos te debéis acordar de esto, en los años 13 y 14, de científicos, donde se les ofrecía a todos los tipos científicos que estaban en el exterior, argentinos, que se habían tenido que ir en la década de los 90, que volviesen, y bueno, para cátedras universitarias, para lugares de investigación, lugares públicos, pero también lugares privados, porque muchos de esos que vinieron después terminaron trabajando en una compañía privada. Todo bien, pero que se quedaran acá. Bueno, y ahora está sucediendo lo mismo de los 90, así que no sé, habrá que esperar a algún otro gobierno que le preste atención, porque no es ninguna estupidez lo que está pasando. No. Que son las cosas que uno no ve, porque claro, uno lo que ve es la gente que duerme en la calle, y que es inmediato, y que es cierto, y que cada vez hay más gente durmiendo en la calle, viviendo en la calle, que se mueren de hambre. Estos no se mueren de hambre, porque los echan hoy y mañana ya están en Alemania, o están en alguno de los tantos países, todos esos países que yo acabo de nombrar, y otros que no nombré Gran Bretaña, creo, bueno, todos los países escandinavos, bueno, los rusos, los chinos también, no tienen ningún problema, o sea, vení para acá. O sea, hay que ser muy bestia o muy malintencionado. Yo creo que se mezclan varias cosas. Lo que lleva a armar un científico la plata que invierte el Estado o que invierte cualquiera, en países que en los cuales vos te claro. tenés que pagar, ¿no? Está bien, pero no es poca cosa. Entonces, bueno, eso está pasando. Pero ¿qué pasa con las cajas? Porque también se quieren meter con las cajas de jubilación de los docentes. Ustedes tienen cajas especiales, ¿cómo es eso? No, eso depende del lugar. A ver, hay provincias, entre ellas la provincia de Buenos Aires, pero no es la única. Santa Fe creo que también, y Córdoba me parece que también. Pero hay una serie de provincias que no pasaron las cajas al ANSES, las cajas de jubilaciones en la época de Menem, como hicieron la mayoría de las provincias. Hay algunas que no. Eso lo hizo, Menem lo hizo, así. Y quedó así. Una de las cajas que quedó en manos de la provincia fue, casualmente, la de la provincia de Buenos Aires. Que se la viene arreglando bastante bien, ¿eh? Mira. Yo soy jubilado de la provincia de Buenos Aires y la verdad que todo lo de cada día que me levanto, y yo no soy religioso, vos sabés, pero una oracioncita a San Kicillof. Vamos a ver hasta cuándo el tipo se la aguanta, porque le están pegando duro, pero hasta el momento el tipo se la viene arreglando. Incluso no sé si te enteraste, viste que, porque aparte es un pelotudo, Milei, ¿no? Aparte, le cambió para joderlo a Kicillof. Una inversión que iba a haber en Bahía Blanca de un grupo malayo petrolero que es el tercer grupo Petronas. Petrolero del mundo, las Petronas. Bueno, y entonces el tipo dijo que no, Bahía Blanca no, a ver cómo te cago a vos. Bien, y lo mandó a Coso, y los tipos ahora no vienen. Claro. Porque, claro, imagínate vos, esos tipos manejan, y aparte ellos saben que el tipo está loco, se da cuenta cualquiera, no importa quién sea, cualquiera que lo oye hablar 3 segundos, y más los que no lo conocían, lo escucharon otro día en las Naciones Unidas, un tipo con ese discurso que termina votando junto con Venezuela, con Corea del Norte, con Cuba, votan ellos, son los que se oponen. O sea, todos los países que él dice que son una porquería total, todos esos votaron junto con él. Y los países que él dice que admira, los Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, Francia, Alemania, votaron a favor de la prolongación. Bueno, él los reputó a todos. Es muy loco. Es muy loco. Y votó con el comunismo. Y ahora, encima todavía, descubrió que los chinos son buena gente. Y que se pase un negocio bárbaro con ellos. No, es muy loco el tipo. Bueno, hoy escuché algo respecto a esto. Por ejemplo, ni Estados Unidos ni nada le dan un mango a Caputo porque lo mira y le dice, loco, vos ya nos choreaste una vez. Son gringos, pero no son boludos. Y menos con la guita, ¿viste? Y menos con Caputo. Claro, vos ya nos cagaste una vez, no vas a volver a cagar dos veces, no hay plata. Entonces, ¿qué pasa? Parece que el tipo se va a China. Creo que, yo no sé qué escuché, que dijo que iba de manguero, que va a pedir plata, que a eso va a China. Y alguien le preguntó, pero ¿cómo? Usted no dijo que los chinos, y bueno, sí, pero, ¿viste? ¿Qué quiere decir? Que los únicos que son capaces de prestarnos un sope son, como dijo, vos no escuchaste el reportaje de Ina Afino Genova, que pasó antes respecto, resaltó lo de la Laura Richardson, cómo habla de la patria grande. Y justamente esto, ¿no? Que la Richardson les dice a los gobiernos de América Latina, no se dejen obnubilar por las grúas chinas. Nosotros somos los de verdad, nosotros somos los buenos. Ellos son los malos, claro, pero los fierros los ponen los chinos. Entonces, ¿qué pasa? Parece que si China se enoja, no solamente se acaba el swap de los 10.000 millones de dólares, sino que se acaba el proyecto de Atucha 3 y se acaban las dos grandes represas que son las que van a aliviar el consumo de energía en la República Argentina, la Cepernic y la Néstor Kirchner. O sea que si los chinos, Petronas, por ejemplo, ¿ves? Ahí tenemos un ejemplo de lo que hablábamos de gobierno mundial. Petronas tiene sus propias reglas. No se sujeta a las reglas de los países donde hace dinero. Ellos marcan las reglas. Y mucho menos con un loco. un loco y un delincuente, porque Caputo es un delincuente, es un ladrón de poca monta. De poca monta, claro, de poca monta. O sea, menos con esos tipos. O sea, esto que decimos acá, bueno, no, yo no intento ser peyorativo ni con Milei, ni con, no los conozco, no tengo nada contra ellos en lo personal, ni mucho menos. Es lo que ellos reflejan y que los tipos ven. Es una descripción de que los tipos ven y que los tipos piensan. Y aparte, ya no es solamente que ven y piensan, sino que están empezando a actuar en el sentido de esto, porque no son confiables. Uh-huh. Este es el problema. Yo quisiera ver, o sea, porque yo tampoco creo que los chinos sean estúpidos, ni que ellos también no se dan cuenta que están tratando con un loco. ¿Qué van a hacer, hermano? O sea, es un tema. Aparte, la diplomacia china es de alto nivel. Este tonto se equivoca. Absolutamente. Que los chinos son los del supermercado. Son del supermercado, pero también es una civilización ancestral. Sin ofender a nadie, perdón. Los del supermercado son los que de allá no los quieren. Y los mandan a trabajar acá. Porque no es que vienen ellos solos, es el gobierno chino el que les paga el supermercado. Las cadenas de los chinos están armadas por el Estado chino o por algún ricachón chino que está entrelazado con el Estado. Porque ¿de dónde? Viste que ellos aparecen un chino con un supermercado que lo ponen en una semana, te hacen el edificio, traen la mercadería, lo llenan de cosas así, y aparece un chino que aparece ahí, ¿verdad? Y un día el chino ese desaparece, aparece otro que no sabe quién es, y otro día cierran y no hay más supermercado. Se maneja como una cadena. Dale, sí, perdón. A la diplomacia china, o sea, si este tipo piensa, este tipo, el enanito que está ahí en Balcarce 50, piensa que los va a ir a basurear como ya los basurió y no, que no se la van a cobrar, o sea, ya lo que dijo, si piensa que no se la van a cobrar, está equivocado. Si piensa que los va a ir a conquistar puteándolos... No, es que por lo que yo, el recorte ese que vi, yo no vi el programa, la actuación con Susana Jiménez, vi un recorte. Ah. En el recorte, lo que él decía, no, pará, es otra persona. Habló de que cómo él había descubierto de que qué bueno era hacer negocios con los chinos. Absolutamente otra cosa, es otro tipo el que está hablando. Igual los chinos, cultura milenaria, tienen buena memoria. Están en todo el mundo, hace negocios. Entonces, ellos, para ellos, insisto con esto que yo te decía, que nosotros lo sabemos, el paquete de dólares, los que tienen los dólares en serio en este mundo, no son los Estados Unidos, por más que tengan la máquina. Los chinos tienen más. Porque vienen juntando de hace años, de la época de Deng Xiaoping, en los años 70, cuando se muere Mao, que los tipos se empiezan a juntar, y los vienen juntando. Así es. Bueno, profe, nos corre el león, bueno, llegamos sí, hasta el último minuto, aprovechamos para saludar y despedirnos. Esto fue América Resiste, la vuelta de hoy fue la 411, el día 30 de septiembre del año 2024. Hemos transmitido desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, operó técnicamente don Nacho Nachito Álvarez. Gracias, profe, nos estamos escuchando el lunes próximo, Dios mediante. Gracias, Ángel, gracias, Nacho, y nos vemos la semana que viene. Gracias. Yanato Baume Tuká, la comunidad judía que llega el año nuevo, el miércoles. ¿Hoy? Ah, el miércoles. Bueno, Baume Tuká para toda la comunidad. Felicidades. Gracias. Bueno, chau, estamos escuchando, chau. Dios mediante. Chau. Dale, chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes, a causa de guerras inmorales, en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad. visita de quien daño nos hizo.